Te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar. Buenas noches, un programa más de Sirenas en Bicicleta. Nos estás escuchando por Radio Colmena. Se está cayendo de vuelta la lluvia. Hoy tenemos un programa especial. Hoy nos visita Ariel Schettini, profesor hace mucho tiempo. Hoy me enteré que ya estaba mi título, así que es una casualidad. Uno de mis primeros profesores. Que bueno, después de tantas vueltas, seguimos siendo amigos y ahora está acá a leer unos poemas, unas personas que me enseñó a leer, así que está muy bueno eso. Gaby, has vuelto de tus vacaciones, ¿cómo va eso? ¿A dónde te fuiste? No sé si fueron vacaciones. ¿Fue fiesta? No, fue viaje de trabajo. ¿Viaje de trabajo? ¿A dónde fuiste? Bastante divertido, a Entre Ríos, cerca de Colón. ¿Cómo estuvo eso? Bien, 4 días muy buenos, muy unidos, 36 personas de acá del Club Cultural. Ajá, una banda. Todos los que participamos, algunos de forma más activa, otros de forma más irregular, pero estábamos todos y estuvo buenísimo. ¿Y este fin de semana? Muy bien. ¿Cómo anduvo? Este que pasó, bien, muy amistoso, bien, más de día que de noche. Eso, bueno, el clima ayudaba. Sí, muy buen clima, picnic en el Rosedal. ¿Vos qué hiciste? ¿Yo qué hice? Déjame que me acuerde. Bueno, estuve... ¿Qué hice? Bueno, fui a votar en contra de Macri, una vez más. Ayer a la tarde fui para la Boca. Socio. Soy socio de Boca. Y más que para Angelici. En contra de Angelici. En contra, sí, Angelici es el monigote. Y ¿no? Perdiste otra vez más. Sí, lo vi al presidente, que se llama Amor Ameal, y le dije fuerza Amor, y se sorprendió porque estaba perdiendo, pero bueno, queríamos que ganara Ameal. Más allá de todo eso, Nico hoy no pudo venir, que cumplió años ayer. Digo, ¿cómo no vas a venir al programa? Tenía que laburar, trabajaba para hacer una propaganda para Levi's. Así que, bueno, no, mal no le va. ¿Él ha actuado? No, él viste que gestiona, todo, hace las fiestas en la trastienda. Así que después de eso vamos para ahí. Vamos con el primer tema, no sé qué nos dejó. Vamos con Night Nurse de Gregory Isaacs. Perfecto, y volvemos. Try your best just to make it quick. Pull my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse. Only you alone can quench the setters. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Alone can quench the shatters. My night nurse. Oh, the pain is getting worse. I'm hurt by love. Thank you. don't wanna see no dog. I need attendance from my nurse around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. Sirenas en bicicletas, Ariel ya se bajó de la bicicleta. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por venir. No, de nada, gracias a ustedes por invitarme. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahí, perfecto. Ahí. También tenemos un espectador que saludamos, a Ale de Drosnes. ¿Cómo estás? Buenas noches a los radioyentes. Bueno, bien ahí. Ariel, bueno, nada, ya te presenté antes, lo conocen todos, lo conocen muchos. Todos. Muchos lo conocen. Sobre todo la gente de Puan te conoce. Bueno, me mandaste una serie de poemas porque te pregunté si querías hablar de tu libro, que se llamó La Guerra Civil. Me dijiste no, hablemos de los poemas nuevos. De los libros, vos sabés que hay dos cosas de las que uno nunca debería hablar, que son de los libros que escribió y de los hijos que tuvo, porque digo, no tienen mucho sentido. Siempre uno puede discutir, en cambio, los hijos que va a tener y los libros que va a escribir, ¿no? Ah, buenísimo lo que estás diciendo, porque los poemas que mandaste forman parte de un libro que vas a publicar el año que viene. Esperamos. Bueno, sí. Bueno, también, yo también espero publicar un libro el año que viene. Es que a principios del año que viene voy a publicar uno que es un libro sobre presentaciones de libros, y después voy a dedicarme a terminar este libro de poemas que, con si las musas me ayudan, se va a llamar La Media Sombra. La Media Sombra porque es uno de los poemas, ¿no? Sí. Y había un título anterior que modificaste, y eso me sí, interesa. Se iba a llamar El Dedo de Galileo, porque ¿por en un surfing de internet encontré en el Museo de Siena que en el siglo XVIII un hombre, para restituir la memoria de Galileo Galilei, fue a la búsqueda de su cadáver. Lo abrió, sacó un dedo, lo cortó, lo bañó en oro, lo puso en una copa de cristal cubierta, como si fuera, no sé, con detalles de oro, y la expuso en un museo como si eso, digamos, fuera parte de la restitución de la memoria de la cultura. Y a mí me pareció tan simbólico eso que dije, bueno, vamos a empezar un libro que hable justamente de ese, del dedo de Galileo, que ahora está en el Museo de Siena, efectivamente. Y bueno, una serie de avatares ahora me llevaron a que le voy a poner otro nombre, que es La Media Sombra, pero no sé, bueno, uno nunca sabe. ¿Y escribiste un poema sobre el dedo de Galileo? Escribí un poema sobre el dedo de Galileo, que se llama El Dedo de Galileo. ¿Te acordás algunos versos que puedas tirar así al aire? No, lo que me acuerdo es esa sensación que tuve. Los invito a todos a mirar esa página del Museo de Siena. Esa sensación que tuve cuando vi el dedo de Galileo, que fue como una especie de mareo, en relación con esas categorías que tenemos nosotros en la cabeza y que nos parecen tan firmes y que al mismo tiempo son tan inestables, como la memoria, la civilización, la barbarie, la locura, la ciencia, la historia. Y mirá las cosas que dije. Pero no importa, digo, es deliberado que haya dicho esta serie de palabras así un poco azarosamente, porque lo que quería era justamente eso, pensar que es, en qué medida ese dedo tiene algo que ver con el uso gratuito de esas palabras y con la falta de reflexión que hay sobre esas palabras, en fin, las cosas. Y La media sombra es un poema un tanto más terrenal, si se quiere. Bueno, en realidad también, bueno, sí. Está atravesada ahí la muerte. Bueno, sí, la media sombra es una palabra bastante común para nosotros, para los argentinos, creo. Tuvo algún tipo de repercusión en algún momento, me parece interesante. En algún momento me pareció interesante reflexionar sobre esa palabra, no quiero decir más porque me parece que es quitarle la magia a la palabra misma y a el poder, no sé, maléfico, diabólico de la idea de la media sombra y a porque en algunos casos una palabra te queda resonando en la cabeza y seguís pensando en ella y bueno, y sobre eso es el poema, ¿no? Sí, lo particular es que me dijiste que te lo publicaron en España, ¿no? ¿O te lo iban a publicar en España? No, se publicó. Se publicó. Le llevaste una sorpresa con parte de su interpretación. Bueno, sí, uno se sorprende siempre con cómo la gente, seguramente a todos nos pasa, ¿no? Que uno escribe algo y la gente agarra para cualquier lado y al mismo tiempo es difícil, porque si yo dijera para dónde hay que agarrar, digo, yo soy un profesor de literatura, ¿entendés? Entonces ya sé perfectamente de que no hay un modo recto de la lectura. Digo, yo enseño esto, pero al mismo tiempo no deja de asombrarme el hecho de que yo digo una cosa y otras personas piensan otra o piensan en cualquier otra, digamos, no en la opuesta, sino en algo que era impensado por mí. Pero bueno, es la estructura de la cultura, ¿no? El otro día tengo unos alumnos que me decían, yo les explicaba cómo tenían que hacer una tesis. Y entonces me decían, yo les decía, bueno, se recaba información, se junta la información, se piensa, se elabora esa información, se la confronta, se la cruza, se buscan antecedentes, etcétera. Y en algún momento los alumnos dijeron, bueno, y después hay que pensar. Y entonces yo les tuve que decir una cosa terrible, que es, en Occidente no se piensa, no existe la categoría de pensar. Pensar es algo que se puede hacer en las religiones orientales, pero nosotros no tenemos esa posibilidad de poner el dedo índice y anular sobre la frente, apoyar la cabeza sobre una parte de la mano y decir ahora voy a meditar, simplemente porque no estamos constituidos culturalmente para hacer eso. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Y ahora, bueno, te iba a ir a otra parte de la conformación de este futuro libro. Es, no sé, los anteriores, dijiste que no querías hablar, fueron publicados hace un tiempo largo. ¿Cuánto te llevó este proceso de recopilar poemas? ¿Hace cuánto venís escribiendo estos poemas? Claro, lo que pasa es que habría que pensar, cada escritor, y sobre todo cada poeta, es un sistema, o sea, no es una escritura. Hay escritores como, por ejemplo, qué ridículo esto que voy a decir, pero digo, porque es obvio, pero hay escritores como, por ejemplo, Girondo, que piensan un libro. Entonces dicen, bueno, a ver, un libro de viajes. Bien, un libro de viajes es un tranvía, es Río de Janeiro, Dakar, Bruselas, París, Buenos Aires. Y después dice, a ver, otro libro, ¿cómo sería? Bueno, sería el lenguaje. Bueno, el lenguaje es los sonidos que generan. Bueno, hay un tipo de escritor que es un escritor de libros. Yo no soy un escritor de libros, yo soy un escritor de conceptos. También es una ridiculez esto, pero es verdad. O sea, yo soy una persona que está siempre escribiendo. No tengo... Bueno, pero hay un momento en el que vos decís, esto sí, esto no, o son todos los que tenés y bueno. No. Hay un momento donde generas una organicidad. Claro. Hay un momento, pero eso es parte también, digamos, de lo que se escribe. O sea, no es que yo tengo como la idea de que ¿sabes qué estaría bueno? Que amueblas una casa. Claro. Digamos. Antes bien, lo que me pasa es que voy escribiendo y digo, esto debe ser como, este es el tema, y pum, entonces escribo. Ahora el tema es los animales, por ejemplo. Bueno, qué sé yo. Entonces digo, pero no es que yo me propongo escribir sobre los animales o los animales, nada, simplemente. Si yo lo pensara ahora, digo, bueno, lo que reúne las cosas que escribí en los últimos 10 años son los animales. Sí, hay varios. Los zorros de Londres es uno de los que me pasaste. Claro, después, por ejemplo. Retorno al origen, claro. Que es sobre los monos. En los dos casos hay... La media sombra, que es sobre también una serie de animales. También la araña. Claro. Pero en el caso de los zorros y de Retorno al Origen, que están los monos. Ahí también estás trabajando o elaborás la mediatización de esas informaciones. En uno de los poemas me pasaste un link de una noticia, ¿sí? La de los zorros. ¿Lo leíste en una noticia? ¿Lo viste? No, me pasó esto. ¿Te pasó? A ver. Me invitaron a Londres. Una noche mi novio y mis amigos se fueron a bailar y yo me quedé solo en la casa, y como a las 3 de la mañana estaba leyendo el libro de Derrida, La Bestia y el Soberano, y que me acababa de comprar en una librería de Londres, y de repente escucho como unos gritos, como si fuera ¡ay, ay, ay, ay!, como unos bebés gritando en la bruma de Londres en invierno a las 3 de la mañana, y salgo. Y lo que hay es que en la basura hay 3 zorros que están comiendo la basura. Y entonces yo los veo y los identifico y digo, no son perros, son zorros. Los zorros me miran y salen corriendo, disparados. Y entonces vuelvo a la casa. Yo estaba leyendo el momento en el que Derrida habla de Maquiavelo, cuando Maquiavelo le dice al príncipe que tiene que ser como un zorro y como un lobo también, en el sentido de la astucia y el gobierno de sí. Y entonces, esto es una locura. Y entonces voy a la página web, voy a internet y descubro que los zorros están desde la Segunda Guerra Mundial invadiendo la ciudad de Londres, acercándose cada vez más al centro, llevados por que están... Por la maravilla de la comida de McDonald's en esta radio, ¿se pueden decir marcas? Qué bueno. Llevado por la comida de McDonald's, y entonces ya no saben cazar, porque comen KFC, McDonald's y esas comidas con las que el príncipe está en desacuerdo. De hecho, también esto fue una otra averiguación que hice. El príncipe Carlos no le gusta McDonald's y quiere que sea prohibido. Entonces me hice socio de la Asociación de Protección de Zorros de Londres, porque hay un grupo de personas que está en contra, porque dicen que transmiten la rabia y de hecho se comen niños. El año pasado los zorros en Londres se comieron 2 bebés. Una mujer dejó la puerta abierta de su casa, entraron los zorros muertos de hambre porque son famélicos y un poco repugnantes en su desesperación. Prácticamente parecen como latinoamericanos caminando por Londres. Y en su desesperación fueron y se comieron 2 bebés recién nacidos, mellizos. Mellizos los bebés. Y entonces hay un debate muy interesante en la ciudad de Londres, que el hecho de que haya indignados y pobreza y crisis económica no debería opacar el hecho de que una de las cosas que tenemos que pensar, incluso los invito a todos los argentinos a que lo pensemos, es si los zorros en Londres deben ser protegidos o deben ser asesinados como si fueran una peste. Y entonces... O encarcelados, penalizados por la ley. O penalizados o cosas. Bueno, una de las cosas que es muy importante, es que los zorros saben andar en subte en Londres. Aprendieron a andar en subte. Y cualquier persona que vaya al internet y busque esta palabra Foxes in London o zorros en Londres, va a encontrar, si googlea esto, va a encontrar que los zorros saben andar en subte en la ciudad de Londres. Y yo, que no sabía andar en subte en Londres, me llamó mucho la atención. Y entonces creo que los zorros ahora tienen que ser protegidos, y yo formo parte del grupo de personas que cree que los zorros deben seguir ocupando la ciudad de Londres. Y bueno, y soy un gran estudioso del fenómeno zorros en Londres. Está bien, bueno. No sé si querés leer el poema de los zorros o querés leer el poema de la media sombra. Bueno, ¿cuál preferís? Ah, aclaremos que a todo esto sí te quería preguntar. La mayoría de los poetas que vinieron acá vinieron con papeles. Vos te viniste con tu iPad. Y sí. No, no, está bien. Pero ¿qué felicidad te produce el iPad? Bueno, yo, durante mucho tiempo, mi novio me decía, vos tenés que tener un iPad porque ahí sí llevas las clases. Yo me resistí hasta que un día me lo regaló. Y ahora creo que es el instrumento más hermoso que hay en mi vida. Es un compañero de vida y es algo precioso y muy caro, y nunca me lo hubiera podido comprar porque yo soy un profesor argentino. Pero al mismo tiempo, ahora que lo tengo, me lamento por la gente que no tiene iPad. Y iPad para todos sería creo que debería haber iPad para todos. Creo que debería haber iPad para todos, y que Cristina debería haberse encontrado con Steve Jobs como ella quería. Y no pudo. No sé que cuando se murió, viste que dijo que ella quería juntarse. Ella quería, era una de las personas que yo hubiera querido conocer. Y bueno, sí, yo uso iPad. Me parece que eso me hace mejor escritor, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Y la prueba es esto que les voy a leer, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, cuando quieras leer. Bueno. La media sombra. Cuando cae la noche, soy otra. Porque el día es otro. Y porque cuando el día cae es la noche. El día, la noche, el di, la no. Pero pudo haber dicho, cuando el día cae exánime como queda por haber sido día todo el día, viene la noche y lo transforma. Como si fuera un bicho, un animal, una bestia, la noche feroz se levanta. Y el día ya no es el día, es la noche. El proceso se llama la media sombra. Las plantas dejan de liberar oxígeno y comienzan a darle carbono al aire. La media sombra también ataca, como un manto cae, como una bestia la media sombra. Soy una araña pollito o una tarántula que hace de la oscuridad su tela, que teje durante el día lo inevitable de la noche. Dejo de respirar, a la media sombra nadie respira, como una araña. Le das lo que quiere, la pones en ese estado, y así seducida, deja de respirar. La parálisis del sistema nervioso, dicen, no les impide comprender. Ponen cara de nada, pero lo entienden todo, como una araña que nadie vio jamás respirar. Te acercas a la presa que está extasiada, o muda, o impresionada, o fascinada por el efecto de la media sombra, y caes sobre ella como una manta raya, con un aguijón en la boca. Dejas que el fluido penetre las vías respiratorias y paralizas el sistema nervioso central. ¿Canto algo? ¿Cantaré la sonámbula cuando te penetre? Te canto algo como una araña cantora que te fascina. Oíme, así empezamos. Yo te canté algo mientras estabas en lo oscuro, en la penumbra del auditorio. Te vi y empecé a pensarte, yo araña y vos presa de mi tela, la voz de mi tela que desde el escenario se tejía como un arma de saliva. A veces construyo el momento como en un teatro, como en un teatro antiguo donde sos el único oyente y las luces se van perdiendo. Solo mi voz te sostiene y te fascina mientras te canto y veo que por mi voz dejas de respirar. ¿Cómo tomó conciencia Jesús de su materia divina? ¿Se enteró un día o fue un proceso, como dicen, de aprendizaje? Iba juntando evidencia en su cuerpo una por una, hoy un milagro, otro día una revelación, Y finalmente un día se plantó y dijo: soy yo el Redentor. Como una planta. Tampoco conozco el trámite. ¿Cómo pasa la planta de liberar oxígeno chupando dióxido de carbono a hacer exactamente lo inverso? ¿Es un proceso molécula a molécula o es una catástrofe de todos los días en las que el sistema nervioso central de la planta, sus nervaduras, deja de producir oxígeno en masa y pasa a envenenar? Yo sé que en un momento soy una y a la media sombra soy otra. Y cuando comprendas de qué se trata lo mío, vas a venir sin respirar, mudo, fascinado a mis patas, como la mantarraya se apoya sobre la presa para cubrirla, porque es un milagro dejar de respirar, como la araña va a su presa muda, con el sistema nervioso central paralizado, ni viva, ni muerta, fascinada. Si la presa muriera, dejaría de ser un bocado para la araña, la desecharía de asco por lo podrido. Es que a cierta hora del ocaso, a la media sombra de la noche, óyeme, soy un animal. ¿Querés leer otro? No, descansamos un rato. Sí, lo que quieran. No, está bien, estuvo bueno. ¿Sabes que justamente de este poema te iba a preguntar? Hay dos momentos. Bueno, hay uno que decís, pude haber dicho. Y después en otro, tomás distancia de otra de las frases que circulan y decís, dicen. Me interesa esa parte en la que vos, digamos, estás escapando todo el tiempo de una integridad del yo poético, por así decirlo. Estás desconfiando todo el tiempo de la palabra. Ah, claro, sí. Qué raro eso, es verdad. La idea es, ¿cómo en un poema que se supone que es justamente el dominio del lenguaje, alguien puede titubear acerca de cuál es el modo en el que algo, un objeto puede ser nombrado? Es verdad. Y que lo vi en varios poemas tuyos. Claro, sí. Pero también el titubeo es un modo definitivo de hablar, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, qué raro. Es verdad, no tengo mucho para decir. Porque, no. Porque... Sí. Fue una... Sí. Precisamente, en el lugar que uno se pone, digamos, ¿no?, en la postura del escribir, al mismo tiempo, digamos, se está generando una desconfianza sobre, bueno... Pero en esa duda es donde se está creando todo, sí, la media bueno. Sombra. Claro. Bueno, si no hay nada para decir. ¿Vos, Ale, querés decir algo? Dice que no. Buenísimo. Bueno, el poema Media Sombra quedará ahí. Ya lo escucharán luego, de vuelta repetido. Yo quiero la lectura. Bueno. ¿Podríamos leer otro o querés? Nos tomamos un descanso. ¿Y qué querés escuchar? ¿Qué trajiste para escuchar? ¿Cuál es tu relación con la música ahora que estabas puteando? Ahora, después de esto, vamos a escuchar a Finley Quay en un tema remixado. ¿Estamos? Sí. Que es muy hermoso, sobre todo el remix. De Layo y Buyoaca, forma parte de mi maravillosa colección de remixes que tengo en casa y bueno, nada, o sea, Finley Quay es este chico que es muy interesante, que básicamente se dedica a la música reggae. Sería como una especie de intelectual del reggae, ¿no? ¿Qué decís? ¿Afirmás, Gaby? Afirma, Gaby. Y... Claro, ¿no? Es como un nerd. Sí. A ver. Bueno, nada. Vamos con eso. Y bueno. We'll be right back. think of you. Where your garden have no walls, breathing the air every day you can bear, don't say farewell. Nothing can compare to when you roll the dice and you swear your love's for me. Nothing can compare to when you roll the dice and you swear your love's for me. Nothing can compare to when you roll the dice and you swear your love's for me. Este poema es el poema del cual estábamos hablando, el de los zorros de Londres. Empieza con una pequeña investigación de National Geographic que dice: los zorros buscaron refugio aquí en Londres a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento cambiaron su dieta de conejos salvajes y gallinas de granja por comedores, contenedores de comida rápida y basureros. Expertos estiman que a esta altura ya hay 16 zorros por cada milla cuadrada, o sea 2,6 kilómetros cuadrados de Londres. Y dice: esta noche me quedaré despierto a esperar los zorros. Los espero al acecho en la ventana, con la cajita feliz y con la cámara encendida. No me tomarán de sorpresa. Para lo que vine a Londres, cuna del socialismo, bien alimentado. Zorros del mundo, uníos. Los voy a esperar con alimento, para que se acerquen con la cámara, para que me crean que no pasé lo de ayer. Anoche cuando ustedes salieron, vinieron los zorros a mi puerta. Peleaban por la basura hasta que salí a poner orden. Los vi escaparse como ratas por tirante. Corrieron hacia la izquierda y la derecha. Eran hembras desesperadas. Y una voz en el fondo de mi educación me dijo: ¿no ven que también mi cuerpo se está yendo? Mañana les voy a dar leche. Los zorros tímidos, nerviosos, mientras revuelven famélicos basura, todavía no saben que esta noche voy a salir a saciarlos, para que entiendan que soy el príncipe. Que yo también desespero a la noche, tímido, nervioso. Esta noche esperaré mi familia de zorros de Londres con la cámara común que tengo, con la leche entera, para que me crean, para entronizarme como el príncipe de los territorios de 80 jardines, partir con ellos como ratas por tirante y sacar la basura una vez por semana, porque si vuelvo es solamente por hambre. Bueno, leyó Ariel Schettini su segundo poema de la noche en Sirenas y Bicicleta. Me interesa de este poema otra cuestión. La primera que dijiste, la investigación. Tus poemas son investigados al principio, generalmente. No. Yo investigo un montón antes de escribir un poema, porque en realidad no solamente investigo un montón, sino que ese es básicamente los poemas son esa investigación, o sea, son todas las palabras están tomadas de la investigación que hago. El poema que leí antes, de La media sombra, es una investigación acerca del proceso de cómo las plantas construyen, liberan dióxido de carbono. Entonces tuve que investigar todo eso, el proceso de la metamorfosis esa que ocurre en las hojas con respecto al oxígeno. Pero esto, lo que me llevó a esto fue justamente el hecho de que los chicos de Cro-Magnon habían muerto básicamente por respirar tóxico de lo que habían respirado. Entonces no sé, digo, en general los poemas son básicamente una investigación, o sea, una gran investigación acerca de un tema específico. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de los zorros, bueno, no solamente soy socio de la sociedad protectora, me tuve que hacer socio, digamos, para investigar. Me llegan mails todos los días. Me llegan mails, me informan acerca del estado de los zorros, de cuántos zorros tienen sarna en Londres, de cuántos zorros tienen rabia en Londres, de cuántos zorros están sanos, de cuándo se hace la campaña para ir a cazar los zorros, para vacunarlos, de cuántos hay que matar, en fin, digamos, de la población, de cómo se reproduce la población, cuán lejos de un McDonald's puede vivir un zorro que no sabe cazar y que no puede ya matar gallinas. En fin, digamos, y por supuesto el otro texto sobre el cual investigué es el texto de un filósofo que yo quiero mucho, que se llama Derrida, donde justamente habla de la animalidad en lo humano, de la relación que hay entre el zorro y el poder, y en fin, digamos, investigo mucho. Sí. Y esa es una de las partes más interesantes, y de alguna manera es una postura estética poética, porque es un lenguaje, digamos, sin irte muy lejos de la cotidianidad, no te mantenés en esa superficie, digamos, sino que... Sí, exacto, sí. No, o sea, bueno, digamos, muy... nada de lo que yo escribo está sostenido sobre la vida cotidiana o... Sí, pero momentos que tocan, digo, esto del zorro, bueno, nada, te ocurrió sí, estando también, allá. También. Sí, es un cruce, digamos. Es un cruce, claro. Pero claro, no se queda solamente en lo cotidiano. Y también, otro de los poemas que me mandaste es La salud del Papa. ¿Sobre eso también investigaste? También investigué, sí. Contame eso porque... Bueno, por ejemplo, una de las cosas es que yo había escrito... Mientras escribo, voy investigando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que en el cementerio, en la parte de abajo de la Basílica de San Pedro, donde están enterrados los papas, que están enterrados aproximadamente desde el año 1600 y pico, yo le puse necrópolis masculina, y en realidad hay una monja enterrada. O sea, no es exactamente verdad que sean, por ejemplo, esos detalles, ¿no? O sea, en el lugar donde entierran a los papas, ¿son solamente hombres? ¿Es como un cementerio gay? ¿O admitirían una mujer? Digamos, todo eso me interesa, ¿no? Y de hecho, sí, admitieron una mujer, que es la reina, obviamente, del cementerio. ¿Quién es? No sé, una monja. Pero esto, digamos, me interesaba para mí. O, por ejemplo, ¿en dónde come el Papa? También esto era importante para mí, que es cómo es el comedor y con quién come todos los días. Pero esto es una investigación que se puede hacer fácilmente, o sea, sí, claro. En las páginas del Vaticano hay mucha información de ese tipo, de la vida cotidiana del Papa, y también hay mucha información de tipo histórica, ¿no? De las cosas que hacían, etcétera. Y justamente como me interesaba esto de ir a buscar el momento de mayor cotidianeidad del Papa, ¿no? Entonces, porque digamos, obviamente la razón por la que lo escribí es esa cosa es esa especie de celebración tan interesante que es el funeral de un papa, ¿no? Que es tan ritualizado, tan lindo. Sí, ahí mostraste los dos costados de cualquier ídolo, su mortalidad y su vida cotidiana más. Claro, que sí. Cuentan chistes. Claro, sí. Esa cosa, y cómo se mezcla, ¿no? Pensar en cómo se mezcla eso. No solamente eso, sino que hay un momento, ahora no recuerdo bien, que le mueven la mano, ¿no? El saludo que hay en que lo sostiene, claro, digamos. Sí. Lo menos ídolo de cualquier ídolo, digamos, no se puede ni sostener. Sí, sí. Pero también lo más ídolo, ¿no? Porque a otra persona, exacto, no te interesa no te interesa saludarla una semana antes de que muera. O sea, ¿qué sentido tiene? Uh-huh. ¿No? O sea, también es lo más interesante, ¿no? Ese momento de sacrificio en el que se lo ponen ahí en las ventanas a saludar. Y al mismo tiempo es, o sea, nada, ¿no? Es rara la gente que quiere. El chabón que pensará en ese momento. Claro. Ve la gente que se mueve por ahí y ya ni reconoce nada, ¿entendés? Sí. Y lo llevan ahí. Sí. Y también, nada, o sea, si le dedicaste toda tu vida a una cosa, crees en eso, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, es muy común que gente... Como diga, el puedo decir, o el pudo haber dicho. Claro, o sea, es muy común que mucha gente diga, no, yo no leo poesía. Y decís, ah, mira qué bien, hay gente que vive sin leer poesía, que es interesante, o sea, ya simplemente lo expulsó de su vida. Y cree en eso, cree que está bien. Y nosotros que sí, en cambio, leemos y escribimos poesía, creemos que que hay que hacerlo, digamos, ¿no? Del mismo modo que el Papa debe creer que tiene que ir a saludar, o sea, es parte de su vida, es lo que es, qué sé yo, es parte de la rutina. En una rutina es muy fácil transformarla en una verdad, ¿no? Como las personas que tienen anécdotas y cuentan anécdotas para decir qué piensan, por ejemplo. Esto es una cosa que siempre hablo con un profesor mío, que es la gente vieja siempre dice, siempre te cuenta anécdotas para hacerte creer que piensa. No, a mí me pasó esto. Mal absoluto. O sea, claro, pero bueno, es parte de la vejez también, hacer creer que uno piensa. ¿No? Bueno, ¿querés leer la salud del Está Papa? Está bien, bueno, leo este poema que es un poco largo, pero después la musiquita que podemos poner es muy cortita, si quieren. Que es la de Wendy Carlos. Dale, vamos con la salud del Papa. La salud del Papa. Aguanta un segundito. Ah, ahora sí. La salud del Papa. Confinado a las salas del Vaticano, aún las más modernas son lóbregas y claustrofóbicas. Más le valdría fijar residencia en una estación espacial y su bendición diaria orbite para los que desde lejos la esperan en un satélite intermitente por la distancia y titilante por la rotación de la Tierra, y a la hora de la muerte no lo depositen en la cripta común de los otros, necrópolis masculina, donde moran ya suficientes papas viejos, hasta que los católicos concluyan, o más allá. Un reporte diario en la página web, donde se informe la presión sanguínea, la dieta, la humedad, el ritmo cardíaco, sería de máxima utilidad. Conectado a un sensor inalámbrico digital que se reproduce en la web segundo a segundo, cada primavera carga una cruz por el Coliseo Romano y actúa en público la fatiga inmensa de los siglos del cristianismo o algo verdaderamente grave que lo perturba. Esta noche de invierno, reunido con su pequeño círculo íntimo para tomar una sopa o para el pequeño ágape que conmemora un episodio oficinesco que lo saca de la rutina con sanguchitos y masas consagradas de su panadería favorita de Roma, el Papa y sus amigos cuentan chistes, rezan un poquito por la bienaventuranza de esos pocos de las oficinas vaticanas y se distraen mientras cae la noche sobre el Tíber. La salud de su santidad es cuidada por un grupo selecto de profesionales confiables, todos católicos, y por eso sospechosos. Deberían ser los mejores del mundo porque él imparte su bendición urbi et orbi sin reservas. pero son el cuerpo médico del Vaticano. Si hubiera más dioses, a esta altura tendrían aliviado el trabajo por efecto de vestales, sacerdotes y todo tipo de ungidos en las materias diversas que separan y ordenan la vida cotidiana. Pero lo tocó esta tarde pronosticada. Desde ahí solo se ve el futuro y el fin de las religiones. Hizo siempre lo que supo para llegar hasta acá, tramar conspiraciones, arruchar pisos y maquinar conjuras, construir alianzas y solidificarlas con prebendas y canonjías para sostener el poder más raro y más seguro. Hoy se siente indispuesto y mientras duda entre levantarse o no de la silla, se pregunta cuánta gente oró por él. Contar las visitas a la página web no le rinde por lo arcaico y tecnológicamente iletrado de la feligresía. ¿Y hasta qué punto es atinado descansar en la promesa de un grupo de monjitas pías que en audiencia privada garantizaron que rezan por su salud y por la paz del mundo? Un puñado de religiones monoteístas son efectivamente menos nobles que una sola creencia en muchos dioses. Por efecto del estudio sesudo y de la inspiración divina, una mañana se despertó y dijo: el limbo no existe, es muy fantástico, demasiado irreal. E inmediatamente: ¿quién es Dante? Publíquese. Es inevitable, por lo vitalicio del cargo y el progreso de la gerontología, que lo cuelguen del balcón hasta último momento, hasta apenas antes de la muerte, ayudado por esos que se relamen pensando en el cargo vacante. Hasta hace poco él mismo fue parte del grupo y sabe que a cada segundo que una de sus fuerzas declina, se abre una grieta reparada por la mano de un ayudante de cámara, temida, tendida, franca. La salud del Papa por Ariel Schettini. Se está cagando de la risa. Bueno, no sé qué podemos decir de la salud del Papa. No hay mucho para decir, ¿no? Ya me parece que ya... Dijimos todo, sí. La parte de las monjas garantizando que estaban rezando, esa es una gran frase. Gaby, ¿querés decir algo? No. Ale no quiere decir nada. Bueno, vamos con el segundo tema, que ya queda poco tiempo y nos tenemos que ir. Es muy cortito este, si les parece. Perfecto, sí, claro. Sí. El de Wendy Carlos, vamos a pasar, que es la obertura de La Naranja Mecánica. Thank you. Bueno, regresamos a Sirenas en Bicicleta, ya nos vamos. Gracias, Ariel, la verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Varias gracias por todo lo que siempre nos mostrás de tu poesía. Bueno, saludos a Nico Vicentín, que cumplió años ayer, que nos estará escuchando. Y a Mariano Dor le mandamos un saludo a Mariano. Recién Mariano estábamos hablando de vos. Él iba a ser parte del programa. Después, bueno, no pudo. Y bueno, vendrá como invitado. Esperemos que venga como invitado. Esperemos. Y bueno, agradecemos a Ale que vino acá a hacer de guardaespaldas de la puerta. Y a Gaby, siempre por bancarnos. Y nos vamos con el último tema. No sé qué hay, Gaby. Nos pueden escuchar siempre por Sirenas en bicicleta.blogspot.com. Vamos con Desmond Dekker haciendo Beautiful and Dangerous. Qué lindo. Adiós, hasta la próxima.